silencioso. El Mambo 2000, el Mambo 2000. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la última parte de una serie de homenaje al baterista mexicano Leo Acosta. En esta ocasión compartiremos temas de los últimos discos que grabara con su orquesta, como Yo Quiero Mambo y Ritmo y Canto del Milenio, con canciones como Pavana, Viva el Mambo, Soprano Mambo, Claudia, Universitaria, Son Habanero, Toca la Banda y más. Por lo que cerraremos con broche de oro este interesante ramillete de programas en los que recordamos a un gran baterista, arreglista y director de orquesta, Leo Acosta. Al principio escucharon Lucerito y Mambo 2000. Les tenemos más del repertorio para hoy. Thank you. santo, santo, santo, moro, moro como santo. Thank you. Disfrutaron de Pavana, Santo y Viva el Mambo, del CD Yo Quiero Mambo con Leo Acosta y su orquesta, grabado en 1992 en México. Los géneros que abarcó Leo Acosta fueron principalmente el jazz. Además, fue creador del bugalú. Compuso y tocó también mambo, música tropical, boleros y música popular mexicana. Algunos de sus más grandes colaboradores fueron el saxofonista Tommy Rodríguez y el trompetista Víctor Guzmán, quienes posteriormente tuvieron su propia orquesta. Tomás Rodríguez falleció en 2016 y Víctor Guzmán todavía dirige su agrupación orquestal. Les tenemos más del material Yo Quiero Mambo. Thank you.

Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Soprano Mambo y Eikoyuko fueron los temas que escucharon del CD Yo Quiero Mambo. De esta manera terminamos con este excelente material en la discografía de Leo Acosta, que se integra por más de 20 títulos. El 4 de octubre de 2005 se le rindió un homenaje junto a los 12 pioneros del jazz en México en el Palacio de Bellas Artes, a donde Leo Acosta acudió a recibir un merecido reconocimiento de manos del maestro Gustavo Rivera Weber, entonces coordinador nacional de música y ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora disfrutemos del disco Ritmo y Canto en el Milenio, producido en 2002, pero que conserva la frescura de su estilo. vida la dulce fragancia y el néctar de amor. Universitaria, universitaria, universitaria, tú das a mi vida la dulce fragancia y el néctar de amor. Escucharon Claudia, Ritmo y Canto del Milenio, y Universitaria, del CD Ritmo y Canto del Milenio, con la orquesta de Leo Acosta, quien alternó su trabajo artístico y musical con la representación y defensa de los intereses y derechos de los músicos mexicanos, con el objeto de lograr mejores beneficios y provechos para ellos. Lo anterior desde que desempeñó el cargo de secretario del trabajo en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, así como director musical del Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero, entre los años 70 y 80, igual que ocupando el cargo de presidente del Comité de Vigilancia de la Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, defendiendo siempre los derechos del gremio musical mexicano. Para que goce el mundo entero, son, son, son habanero. Para que goce el mundo entero, son, son, son habanero. Son, baila son sabroso, es muy cadencioso. Yo te doy mi corazón bailando son. Ay, ay, ay, qué ricura. Ay, ay, ay, sabrosura. Ay, ay, ay, qué ricura. Ay, ay, ay, sabrosura. We'll be right back.

Son Habanero, Toca la Banda y Merengue con Mambo fueron los temas del segmento musical pasado con la orquesta de Leo Acosta, primer músico de nuestro país, nombrado de manera oficial en la Administración Pública Federal como perito profesional en música en la entonces Procuraduría General de la República en la Coordinación de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, cargo que desempeñó desde 1996, dictaminando y resolviendo diversos y relevantes cuestiones y conflictos de índole musical, así como de derechos de autor. Leo Acosta forma parte de los exponentes en la historia de la música popular mexicana. Fue importante su participación en la escena jazzística nacional e internacional, en los comienzos del rock and roll en México, así como en varias películas. Deja un legado que pertenece orgullosamente al arte mexicano, músico admirado y exitoso baterista, director de orquesta, maestro, compositor, arreglista, productor, líder, esposo, padre y gran amigo. reina primorosa, mi Catalina. Disfrutaron de Catalina y Son para los Bonds con la orquesta de Leo Acosta. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta serie. Saludos a los hijos de Leo Acosta, Alicia Acosta García y Leo Acosta Jr., quien sigue preservando el legado de su padre con su orquesta, que conserva el estilo inigualable de Leo Acosta. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. El tema final es Politécnico, de la producción Ritmo y Canto del Milenio. De esta forma finalizamos con la serie. ¡Hasta la próxima!